Desde las 20:15 horas presentamos tu programa La Voz del Pueblo en Puente Rock. Las mejores bandas, los temas importantes que tu amigo poblador quieres escuchar aquí en la radio. Junto a Paula González, saca sus voces y la transmite todos los lunes desde las 20:15 horas aquí en el 107.5 FM Stereo. La Voz del Pueblo en Puente Rock. Danos link, comenta y difunde. Tu opinión es muy importante. Búscanos en Facebook como La Voz del Pueblo en Puente Rock. El programa que Puente Alto necesitaba. Ya está con ustedes todos los días lunes desde las 20:15 horas. No te lo puedes perder. Comenta, difunde a tus amigos. La Voz del Pueblo en Puente Rock, solo aquí en el 107.5 FM Estéreo. Este programa es un homenaje a un gran amigo, Luis Flores Garrido, que desde algún lugar, desde el espacio y el universo, nos escucha. Hola, hola, buenas noches. Estamos a víspera de Navidad, ¿cierto? Sí. Y acá estamos. Me puse un poquito nerviosa porque debo entregar una noticia importante. Hoy día es el último programa de esta temporada. Es un día muy especial para mí. Porque esto me llegó como un regalo de la vida hace 8 meses y el cual creo que iba avanzando, así lo siento, aprendiendo, me falta mucho para aprender, pero quería decir que acá estamos resignificando espacio, mirando a través de esta ventana que ha inspirado todos los programas en los que he estado acá, con grandes invitados a los cuales vamos a ir mencionando a medida que vaya pasando la hora. Hoy día está con nosotros Sergio Aravena Rivas, el cual es un guitarrista bien conocido acá en nuestra escena. Estuvo en Necrosis. ¿En cuál más estuvo? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, claro, yo he tocado guitarra en el Underground Nacional Desde niño, se puede decir. Entonces me ha tocado participar en un sinnúmero de bandas. Entre ellas, Necrosis, estuve los últimos 8 años de vida de esa antigua banda. Después ingresé a Torturer, después de Necrosis. Y paralelo a eso también participo en una banda de metal que se llama Foráneo. Y también ahora, y bueno, Rebelión, que ha sido la banda toda la vida desde niño que he tenido. Una banda heavy metal. Y ahora últimamente con mi último proyecto se llama Zar, ya que es un proyecto solista en guitarra, digamos, donde muestro todos mis dotes guitarrísticos. Sí, vamos de a poquito. Sí. Así que bienvenido, un aplauso. Gracias. Un aplauso para ti. Y para conocer un poquito, mira, ¿sabes qué? Te cuento algo, así como yo siempre hago como un recuento de lo que fue la semana pasada. La semana pasada estuvo acá el Pancho Engendro con nosotros. Sí, lo conozco. Sí. Y quedamos al debe con él, porque dentro, mira, este es un enroque, un enroque. La semana pasada cuando estuvo él, yo siempre les pido a mis invitados que elijan un temita, ¿cachai? Entre ellos había uno tuyo, de Sar. Mira qué coincidencia. Sí, así que me gustaría que lo escuchemos al tiro, démosle. Me parece. Sueño fantasma, claro que sí, con Sar. We'll be right back. Hemos vuelto, así que hemos pagado la deuda con el Pancho, Engendro y contigo también, con Sar. Quiero hacer unas menciones importantes, que una de ellas es nuestro auspiciador que ha estado durante todo este tiempo apoyándonos, que es Rincón de Antonio, que es la botiquería y minimarket que está acá, en Onatocó 648A. Ahí lo atiende especialmente su dueño, que es don Leonardo Berríos y la señora Alicia. Ellos siempre tienen ofertas para todos nosotros los que vamos de acá, pues de la Voz del Pueblo en Puente Rock. Así que un saludo especial para ellos, porque no, han sido uno de los auspiciadores que nos han acompañado durante todo el año. También mencionar a Francisco Rivera y sus poleras, estampados, todo lo que se trata de serigrafía. Así que un gran saludo para ellos. Y volver un poquito contigo. Caballero, usted me dijeron por ahí que era de Rancagua. Rancagua City, así es. ¿Y cómo un hombre ahí de Rancagua llega acá? Bueno, pues fue técnicamente fue por trabajo. Yo estudié informático, o sea, soy informático. Entonces, en región la informática prácticamente no existe. Más encima, en lo que me especialicé yo, que es desarrollo, es muerto en regiones, no hay. Entonces, obligadamente, en cierta etapa de mi carrera, como el octavo año más o menos de experiencia, tuve que empezar a tirar el currículum acá donde estaba la pega, en el fondo. Entonces eso me llevó a quedar acá y de hecho ya me instalé acá. Pues. Así que llevo casi 10 años. Ya no me vuelvo loco caminando por paseo más. Así que creo que va a ser la prueba. ¿Y la música? ¿Cuándo empieza a llegar a ti? Bueno, la música, como mencioné antes, yo comencé con la guitarra de niño, digamos, ¿ya? Siempre me llamó la atención la guitarra, escuchaba una guitarra como que quedaba colgado. Era mejor que un juguete, ¿ya? Mejor que tener un autito a vila, no sé, para mí escuchar una guitarra de lejos. Era fascinante. Entonces, por ahí me llegó a mi mano una guitarra palo, típico de esta guitarra, no sé, de madera, alerce, no sé qué había antes. Y ahí empecé a tocar, para charanguear, hasta que empecé a aprender de a poco. Fue todo, al principio fue autoaprendizaje, digamos. Y después mi vieja me pagó unas clases, unos meses, con un profesor de guitarra clásica muy conocido de Rancagua, se llama Ernesto Rosón, que ya, bueno, ya no está vivo, ya murió hace mucho tiempo. Pero el viejito me enseñó, digamos, toda la base que sé ahora, digamos. Con esos 6 o 9 meses que estudié, fue como haber estudiado 2 años en un conservatorio, creo yo, porque aprendí a leer música, me enseñó armonía, me enseñó construcción de acordes, todo lo necesario para tocar guitarra, digamos, decentemente. Bien, qué bonito, sí, ¿no? Sí, un super. Saludo a donde esté el... ¿Cómo se llamaba tu profe? Ernesto Rosum, señor. Un saludo ahí. Sí. Para él. Agradecido. Sí, pues. Y hagamos un paseíto, vamos a hacer, ¿sabes qué? Como estamos pensando en el cierre, en eso estamos, saludar a las bandas que han pasado por acá. Han pasado un montón de bandas y yo las contándolas como 30 o más, mucho más. Así que un saludo a Toy Face, a Trifusión, a Rodrigo Buroto, a Urbanus, a la banda Cruel, a la agrupación folclórica Neyen, también a Tilo Nurmi, que está en Polonia, un escritor. De la Florida, que estuvimos leyendo su poema acá. Alfonso Rubio, de Pirque, un saludo también para él. Porque esto es la voz del pueblo, la idea de este programa y el objetivo central siempre ha sido dar cuenta de las dificultades sociales de la comuna, no solo de la comuna, sino de todos lados, la provincia cordillera y más, cómo nosotros lo vemos desde la postura del rock, de los metaleros. ¿Cómo nos damos cuenta de lo que está pasando? Creo que este es un espacio para eso, importante. ¿Qué piensas tú al respecto de esto, Sergio? ¿Piensas que el rock metal tiene algún aporte en mostrar o ayudar a las dificultades sociales que hay? ¿Cuál es el aporte desde el rock? Bueno, sí. Pensando en Torture, que es una banda pesadita. Claro, o sea, pensando en Torture, digamos, claro, o sea, si se ve, digamos, desde un punto de vista de la madurez, claro que la música tiene que ver con la parte social, y en el fondo, bueno, la música es el manjar de los dioses, ¿cachai? El néctar que alimenta el espíritu, entonces, sobre todo para temas sociales, yo creo que es fundamental, digamos, o de gran ayuda. Ahora, nosotros siempre hemos estado trabajando o haciendo cosas, digamos, valga la redundancia, sociales, ¿ya? O sea, ves que podemos participar en un evento, digamos, de este tipo de cosas. Así que no estamos ajenos, ¿no? De hecho, para nada no estamos ajenos. Somos, antes que nada, somos personas, digamos. Súper. Qué buena. Oye, y sigamos avanzando contigo. Contaste que te viniste de Rancagua, llegaste a Santiago. Claro. ¿Integraste al tiro a alguna banda? ¿Cómo fue ese? Claro, en ese tiempo, cuando llegué a Santiago, a los pocos meses entré a Necrosis. Ahí por intermedio de unos amigos, en la época del Ribón. Ya me estuve tocando como 8 años con ellos. Hasta el 2015 aproximadamente. ¿Harto tiempo? Sí, harto tiempo, sí. Tuvimos buenas fechas. Sacamos 2 o 3 discos. No, estuvo súper bien. Igual yo esperaba que fuera mucho más. En el fondo me imaginaba, no sé, en Europa, giras internacionales. Pero las cosas no sé. Así que si no se dan por un lado, hay que buscar por otro. Hay que buscar por otro. Claro, exactamente. ¿Cómo nace SAR? Bueno, SAR nace en forma muy espontánea. Porque para mí es espontáneo, porque en el fondo SAR son mis iniciales, entonces para mí es natural. Entonces, claro, como te decía, son mis iniciales Sergio Aravena Rivas, SAR. Pero en el fondo la composición de estos temas nace también en forma muy espontánea, porque tocando guitarra uno va acumulando material. Sin darse cuenta, realmente estáis componiendo y realmente está como que tocáis lo mismo, no te dais cuenta y no tiene ni nombre lo que estáis tocando. O pescáis la guitarra y hacéis una cosa, siempre tocáis lo mismo y siempre tocáis lo mismo la primera vez. Entonces, en el fondo, un día dije, puta, la primera vez voy a hacer un tema con lo primero que toque. Y me di cuenta que siempre tocaba lo mismo. Y salió un tema súper fluido, digamos. Entonces, y me di cuenta que no, que ese tipo de música, que el estilo de estos temas no calzaba con las bandas que tenía en ese momento, que era Rebelión y Necrosis, que fue por ahí por el 2013 o 2014 cuando empecé a darme cuenta que tenía material acumulado distinto. Entonces dije, ya voy a trabajar este tipo de material, a ver qué resulta. Y resultaron 5 temas, que son los que están en este EP, se llama Instrumental Dark. Bueno, podríamos escuchar algo de eso, ¿no? Sí, por supuesto. El Pesadilla número 1, el tema 2. Preséntelo. ¿Cómo es? Ese es el tema Sonámbulo. No, ese es Sonámbulo. Soy la voz del pueblo en Puente Rato. We'll be right back. hemos vuelto conversando aquí con Sergio, retomando un poco el tema de que nos estamos despidiendo de esta temporada. Que sí, me la pregunta. Claro, como te preguntaba, que tanto programa y durante 8 meses y una vez a la semana, sí, me imagino que te faltaba material o tuviste problemas alguna vez para conseguir harto información, problema, sí, bandas, no sé, pues noticias. Sí. Lo que más pasaba de repente es que invitabas personas y no llegaban. Entonces, sin previo aviso. Claro, sin previo aviso, y ahí me dejaban, tuve que rellenar y ponerle, pero le daba. Así, una vez me recuerdo que acá no pueden haber mucha gente acá por el espacio, porque es muy pequeño, entonces siempre una o dos personas. Y no sé, se juntaron todos los que no habían venido nunca y pensaron que era venir. Y llegó un loco hasta, no, los titanes, por favor, si no los quiero tanto, con un contrabajo. Oh. Un contrabajo, una señora que era colombiana, que venía a pedir una, que le ayudara con unos materiales. Estaba así como unos cabros chicos punk que querían tocar con pandero. Colapsado, sí. Claro, colapsado, así, pero igual ahí dándole a la pelea. Voy a hacer unos recordatorios de gente que pasó por acá. Hay unas tejedoras solidarias que pasaron por acá, simpáticas. Las viejas ya son mis amigas, ya, pues donde vamos, actividad que hay, me pongo al lado de ella. Sí, ellas son las tejedoras por amor, hacen unos cuadraditos de 20 por 20. De lana, con poquito de lana. Y ese trabajo ellas lo donan. ¿Pero a palillo? A palillo, a crochet. Ah, y hacen esas mantitas de mamá. Esas que se juntan con los cuadraditos y son hermosas. Así que un saludo para ellas. Las tejedoras por amor. Y ahora están en el Pleno Puente, que es un bar de acá. Que es bar centro cultural. Así que un agradecimiento también al Dani, que es el dueño del Pleno Puente. Que un día lo llamé, no tenían dónde estar las viejas. Y ahora están tejiendo allá, pues, están tejiendo en el bar. Impecable. Así que un saludo para el Dani del Pleno Puente por su gran corazón y que no tiente a las viejas, ¿no? Oye, vamos contigo y vamos dándole a vamos avanzando. ¿En qué está hoy día? Cuéntanos un poquito. Bueno, ahora con SAR estamos con mis sociates, estamos a punto de lanzar una página web. Ya está, digamos, en diseño y construcción. Ya hay una versión beta, digamos, en la web, que está en la www.rebelión.cl. SAR está ocupado. No sé por qué está el dominio SAR. SAR.cl está ocupado hasta el 2028. No tengo idea por qué. Es un estudio jurídico. 2028. ¿Pero puedes explicar eso? Porque no... Sí, lo que pasa es que traté de registrar el SAR.cl para ocupar el nombre en la web. Entonces, en la NIC, que es la entidad que administra los nombres de dominio en Chile, me salió que estaba ocupada y salía el nombre de un estudio jurídico que ocupaba hasta el 2028. No sé, nada que hacer. O sea, los viejos pagaron, imagínate, más de 10 años para el... ¿Sí? ¿Sí, aproximo? Sí, porque son como 10.000 al año que se paga. ¿Sí? Así que, como tenía el otro dominio, rebelión.cl disponible, lo estoy ocupando mientras veo qué hago, porque no sé, en realidad también tengo la opción de ponerlo en SAR.web, no sé, .cl, variarlo un poco, pero no es la idea. Ahí está. Oye, hablar de este material que hace rato que yo lo miro por todos lados, el Instrumental Dart. Cuéntanos un poquito de él. Bueno, ¿Cómo nació? El diseño es hermoso. Sí, el diseño lo hizo una señora que se llama Catherine Juan, que ella me hizo un logo también, me ha hecho... Los stickers también lo usó ella, me ha hecho un montón de cosas. Y bueno, el disco en sí, como te decía adelante, está gestándose como en el 2013 o 2014. ¿Ya? Y definitivamente las guitarras las grabé el año 2016. Ya las grabé en mi casa, con una interfaz, un computador. Y después la. Gracias. No, con PC, con Cubase y con Windows. Y luego de eso, las baterías también yo las había programado con un software, y me conseguí un bajo, porque no tengo ningún bajo, con Pancho Caustín, mi amigo de Tórtolo, donde pasó un Jackson americano, y grabé el bajo y al final tenía todo listo, dije ya voy a ver la mezcla, me empecé a ubicar mis viejos contactos, y llegué a la persona que nos mezcló el disco con el último disco de Necrosis, el hecho de Decadence, que es un brasileño que se llama Victor Hugo Targino. Entonces, él como ya sabía que ya mi trabajo, mis temas, me llegamos a un buen precio, digamos, y me hizo una mezcla que es la que estamos sonando, y suena increíble, suena Super FM. Y posterior a eso, valga la redundancia, me salió la oportunidad de que el disco lo pudiera sacar un sello brasileño también. Aparte de haber sido mezclado ya, fue editado por un sello brasileño. De hecho, esto es fabricación brasileña. Y Best Foe Record, que fue también el mismo sello que sacó el último disco Necrosis. Bien. Claro, del último año que estuvo en Necrosis. Y está sonando súper bien. Sí, no, sí, escuchando el sonido suena súper nítido, sí, bonita la presentación, el diseño. Sí, sí, bien elegante, bien decente. Lo que y así nació. Falta algo. ¿Quiénes componen SAR? Bueno, actualmente en la banda SAR estoy yo en guitarras, en bajo está Francisco Agustín, que es el vocalista y bajista de Torture, y en batería está Víctor Vargas, que es mi amigo de años, que ha tocado conmigo con Rebelión desde siempre. Bien. Así que somos un trío en el fondo. Todo lo que escuchamos en el disco lo hacemos entre tres, no tenemos más música. Bien. Yo te veo que traes un instrumento musical. Sí, traes una guitarra, sí, una guitarra de palo. Sí, así que, ¿qué te parece si le damos con algo? A ver qué sorpresa. ¿Sí? Sí. O pongamos el tema de nocturno. Ya, pues, sí. Ya como usted quiera. Nocturno. Nocturno, sonámbulo. Thank you. hemos vuelto. Acá estamos de nuevo en La Voz del Pueblo en Puente Rock con Paola González, esta vieja rockera que arma este espacio, este pequeño escenario para todos los que quieran hablar, decir algo importante, sobre todo cuando se trata de arte y cultura. Creo que eso es lo que tenemos que dar. Hace poco tuvimos elecciones. Yo siempre dije, hay que darle, porque pese a que, bueno, no sé, la democracia se ve de esta manera, con los votos, nosotros también tenemos que votar por la cultura, siempre, siempre, por quienes no estén dando los espacios, por quienes no abran las puertas. Esta semana salió una noticia acá, que la panadería La Chilenita, sí, bajó su cortina para siempre, más de 50 años de tradición pastelera y panadera, nos dicen adiós para siempre, dejando un recuerdo importante acá para la gente. Aquí la gente llega acá, nos juntamos en La Chilenita, ese era un lugar de encuentro. Hace algunos años atrás nos cambiaron la plaza de Puente Alto, y cada vez nos van quitando espacio. Uno entiende que hay que evolucionar, que los edificios están viejos, pero el sentido de pertenencia es algo que no nos pueden quitar. Yo creo que ahí son las autoridades las que deben hacerlo, es su trabajo, velar por todos y por todas las personas que estamos acá. Algo súper importante, tener espacios donde nosotros podamos reunirnos con la familia y, no sé, ir al rescate un poco de sentido de pertenencia, arraigo de cada lugar. Es así que, hablando de ese tipo de cosas, no sé si hoy día, nosotros trabajamos también con una página web, ¿sí?, que se llama La Voz del Pueblo, tiene el mismo nombre. Ah, ya. Sí, así que igual está como en avance, si bien hoy día estamos cerrando una etapa. Este tiempo, le aviso a todos los auditores, va a ser de un trabajo serio, donde se pueda ir mostrando de mejor manera a todas las personas que pasan por acá, agrupaciones, saludar a alguna agrupación importante que estuvo acá. Conocí a Nueva Sangre. Nueva Sangre es una productora. Conocí porque yo siempre salgo a las tocadas y veo. Y los conocí en el Pleno Puente. Y súper bien, así que un saludo importante para ellos. También a la CAP, la Coordinadora de Arte y Patrimonio Cultural, que también estuvieron acá. ¿A quién más saludar? A los Tutu Kerere. Sí, muy buenos ellos. Ellos son unos cabros que hacen cueca chora, buena, sí, súper bien. También destacar, no sé, pues a los Titanes, importante también con ellos, a Falso Músico, a Huemula, a Círculo Sagrado, a Urbanus, tantas bandas que han pasado por acá, bandas locales y de otros lugares también que nos han visitado. Hablando de eso, me gustaría poner un temita. Despierta. Despierta. Sí, de Malintencionado. Malintencionado, una banda de cabros de acá de Puente Alto, banda local. Un saludo inmenso para ellos, cabros. Son súper buenos. Los tuvimos acá hace como 2 semanas. Ah, qué bien. Sí, son buenos y me gustan. Pan rock hacia la antigua. Ah, yeah. Sí, son para ahí todos los cabros. Me encantaron. Así que un saludo especial para ellos. ¿Estamos listos, caballero? Señora, señorita, para usted. Esta es La Voz del Pueblo, Puente Rock. Pero que la vida sube a tus hombros. hemos vuelto y hemos estado acá. Bueno, los cabros me gustan. Me gustó así su pan rock. Sí. Motivado. Motivado contigo también, pues. Cuéntanos lo que viene. Yo sé que traes acá un evento para el 30. Sí, tenemos un recital de cierre de final de año. Y en esta oportunidad me toca dupleta porque tengo que tocar con Torturer y además con Zarra. Bueno, y además tocan otras importantes bandas de amigos, que por ejemplo los Necrodemon, Metal Command, los antiguos Acramen, que también los conozco hace años. Vilubra también lo digo, tengo ganas de escucharlo en vivo, creo que son puras mujeres ellas. Tocan metal. Y mira, así bueno. Va a estar entretenido el escenario de Arena Recoleta, valor de entrada 3.000 pesos el día sábado 30 de diciembre. A las 3 de la tarde, desde las 3 de la tarde, son... Sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, son 10 bandas. Sí. Así que va a estar. Nosotros hace poco tuvimos al Roswell acá, de Necrodemon. Sí, un saludo grande para él. Un saludo grande. Estuvo en una vuelta para el sur y anduvo haciendo una gira. Sí, anduvieron de gira con Criminal. Sí, ahí. Bien. Así que un saludo para él. Bien, pues bien con esto. Pero ahora sé que me gustaría escucharte. Mucho. ¿Démosle? Ah, ¿con la guitarra tú? Sí, pues. Ah. ¿Y qué más va a hacer, compañero? Con la guitarra. Viene acá un poquito de música en vivo. ¿Por qué? Porque es súper rico dejar acá como plasmado en el aire. No sé, pues, la sensibilidad de las cuerdas. Tenemos un maestro acá. Así que para mí es un honor escucharlo, pues, caballero. Bueno, no tenía nada preparado. Voy a tocar un tema. No tenía nada preparado, tío. Así que voy a tocar algo. Lo primero que se me vino a la mente. Tengo un tema de Sepultura que se llama El Abismo. Oh. fue. Ahí fue, bien. Gracias, ahí un poquito de cariñito. Volviendo un poquito al recuento en el que estamos, dar un saludo especial a Héctor Carrillo, Tolosa, de Cultura sobre el Puente, un dirigente el cual conocí acá en Puente Alto y siempre ha estado apoyando el programa desde donde puede, desde su trinchera, así que un saludo especial para él. También otras personas que han pasado por acá, como los Guatacas Pan Rock, también anduvieron por acá. Qué buen nombre. Sí, sí, les va bien a los cabros, así que hay que irlos apoyando en lo que se pueda. Hugo Vázquez fue, o sea, hace poco tiempo llegó a nosotros, el poeta rock, el cual le damos un saludo especial a Hugo. Ha sido un gran aporte durante este tiempo, nos ha mostrado cómo el rock se junta, se mezcla con la literatura, cómo grandes escritores han sido los inspiradores de muchos rockeros de nosotros, Jim Morrison con el Crystal Chips, vimos a George Orwell también con Pink Floyd y de Clash, un buen acercamiento hacia la literatura a través del rock. Impecable. Sí. Oye, vamos dándole contigo, pues, caballero. Estamos analizando el Instrumental Dark. Y acá aparece otro en Nocturno. Escuchémoslo. A ver, sí, claro. Sino, claro. Sí, el tema se llama Insomnio. We'll be right back. hemos vuelto de esta vista hermosa que me encanta. Yo se miraba para allá y se ve prendido. Hoy día es viernes, cabrón. Mentira, el lunes. No, el lunes. Lo que pasa es que a veces se me cambian los días. Oye, entre varias personas que quiero saludar y recordar en este momento también a la Fanny Orellana, mi compañera de radio, que con ella comenzamos todo este cuento. Así que un saludo grande, y al Camilo, su hijo también, que siempre ahí la está apañando, acompañando en cada momento. Hartas personas han pasado por acá, al Ángelo Mustafa de Salamandra, con su sala de ensayo, así que un saludo especial para él también. Al Rolo de Cultura Sobre el Puente, no, al Rolo es de Red Bull. El Mario, él es del Mario Paredes de Cultura Sobre el Puente. Sí, exactamente. Sí, así que un saludo para él, para que siga adelante Cultura Sobre el Puente. Darle fuerza a las organizaciones sociales de acá, a las bandas rock, cabro, de él. Este es un espacio que está creado para ustedes. Si bien estamos terminando esta temporada, las fuerzas están para volver el próximo año mucho más completa, mucho más seria. Así que invitados todos a participar en esto. ¿Alguna acotación, compañero? Sí, bueno, quiero darte las gracias por la invitación, y tan repentina. Y sí, fue todo súper rápido. Sí, fue todo súper rápido. Y también quiero saludar a toda la gente de Puente Alto, a los fans, a los metaleros, sobre todo a los bangers, que escuchen el material, que vayan a los conciertos, que apoyen lo nacional, porque estamos pegando fuerte, ¿cachai? Así que importante ese tema, sí. Yo creo que igual toquémoslo más. Que los cabros vayan, tema, participen, claro, de sí. Las tocatas. Mira, ahora esta tocata que van a hacer es el 30, vale 3 lucas en la Arena Recoleta. Paguen la entrada, cabros, vayan, participen, allá, en todos lados se están moviendo. Van nosotros también como público a apoyar. Claro, claro que sí. Así que un saludo a todo el público en potencia que tenemos en Puente Alto. Sí, esto es La Voz del Pueblo en Puente Rock con Paola González, que ya... Nos estamos despidiendo, pero volveremos. Están todas con todas las ganas. Hasta abril. Sí. Hasta abril, Cogollos Humilde. Ahí veremos cómo venimos. Así que quisiera saludar también a Bar 38. Sí, ah, sí. Yo toqué hace poco ahí, con Sar. Sí. Bien. Bar 38. Tuve el gusto y dar el honor también. Yo al Memo le tengo un cariño muy especial, que con la WiFan son los dueños, socios del Bar 38, un bar que nos ha dado un espacio a todos los rockeros, que ha tenido aguante, tras las críticas también. Ahí está, mantenido ahí paradito. ¿De acá lo veo? Sí, se ve. Sí, hoy. Tienta. No, pero el día lunes está cerrado. Navidad. La verdad. Así que un saludo especial para él, para el Memo. Se ve bien cerrado. Sí, a Bernardo, también en el guardia de allá. Y a la gente que ha participado en los concursos. Aquí durante el año se hicieron, de los 8 meses que han pasado, se hicieron varios concursos, premios que llegaron. Hugo Horrores tiene una tienda en el galpón, acá en el Bio Bio. Se unió hace poco. Y él, todos los lunes ahí nos estábamos dando un regalito, así que también se llama Carmen Paz, que vaya a buscar su regalo. Tiene un cuadro de Deisai que la está esperando, así que súper bien. A Catherine Pincheira también, que siempre está allá con su llamado telefónico. A Miguel Aguilar también, que nos ha acompañado durante todo este tiempo. Y a tantas personas que siempre nos han mandado su apoyo y sus saludos. Vamos con el último temita. Alguien importante, hay algo que sí quiero mencionar, que durante este tiempo han sido algunas de las bandas que para mí puedo decir que siento que se han destacado. Una de ellas es Chaycura. Chaycura es una banda que, si bien lleva mucho tiempo, este año cumplió 10 años desde que comenzaron. Al Nahuel, al Pedro, a todos los cabros de Chaycura, un saludo especial. Y me gustaría que escucharan, lanzaron hace poco su videoclip, ¿sí? Trascender. Démosle, escuchemos a Chaycura. Chaycura, gracias. Vamos. Hemos vuelto, sí. Ya haciendo un recorrido, el tiempo pasa volando y sí, volando y dar las gracias a todos los auditores, a la gente que nos ha apoyado, a la familia, a Juan Carlos Paredes, el Radio Control, que me ha dado la paña y el espacio de estar acá, al Manu, sí, a Manuel Hidalgo. Hidalgo siempre es Manuel Delgado, disculpa Manu. Sí, que también estuvo apoyándome acá. Gracias a todo, a Felipe Lago, que tenía el programa después que yo, con la Jimena, por el apañe. Saludos también a la Lucero del Valle. Del Alba. Sí, Música Tejana, que estaba antes que yo también, por su buena disponibilidad. Ser generoso con el conocimiento creo que es algo muy valioso y se agradece de todos lados, toda la gente que está llamando, que apoya siempre el programa. Un saludo especial a Marcia Fernández, que estuvo hace poco acá, gran mujer, maestra, luchadora. A la Silvana Moreno de Talleres Culturarte, a Comer Ponte Alto, en fin, a todos los que han estado acá, a Rómulo Pez. Rómulo López, Esteban Valenzuela, cineasta, director de Música al Margen, Fuente Altino, hijo del Raco, un saludo especial para él. A Marcelo Parra, sí, Marcelo Parra de Círculo Sagrado, al Álvaro, al Doro, a todos los que van formando esta comunidad rock de acá y que la idea es que salga hacia afuera, que nos empecemos a mostrar. Es para esto este escenario. ¿Algunas palabras de despedida? Sí, bueno, reitero el saludo, el agradecimiento por la invitación y nada, pues pónganle bueno, escuchen el material, vayan al concierto final de año, el 30 de diciembre en Arena Recoleta. Repitamos. Todos invitados. Sí, está Torturas, Necrodemon, Zar, Metal Command, Soul in Pain, Soul Road, Bilu, Metal Command. Acamen. Yo, Metal los 10 cabros son muy buenos. Son cabros chicos, sí, son amigos. Sí. Así que no, impecable, todas las bandas excelentes. Así que es el verdadero recital de final de año. Sí. Gracias a ti, Sergio, por estar acá, por compartir este momento. Y esto es. Y fue. Claro, cierre de esta temporada. ¿Con qué lo vamos a cerrar? Lo vamos a cerrar con el último hit de Torturer, el tema Conjuro 4. Conjuro 4, la voz del pueblo en Puente Rock. Una.